silencio. Oigan todo silencio, que ya el güiro se palmó. Pero ay, qué bueno, dime, dime, qué alegría la que siento cuando yo toco un tambor. En silencio gozo yo, que el quinto me llama. En silencio gozo yo, quina ve, el bombo me dice. En silencio gozo yo, en silencio gozo yo, en silencio gozo yo, en silencio gozo yo. Que ven.